Luna llena y ella llamando, mínimo peleo con el novio. Tiro la ubicación preguntando, mi amor, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando, ya mismo caigo. Aproveché que hay luna llena y tú llamando, yeah. Mínimo se dejó el novio. Tiro la ubicación preguntando, ¿qué estás haciendo? Te estoy pensando en Ford, ya te caigo en el Ford. Ella tiene el culo así, o no sé si es mayor de edad. Compré un tequila y un ufilicito, a ver si esta noche sí se nos da. Tu carterita Gucci con mi Jordan van también yo y reviene. Así te quiere hacer el mal, hagamos la pase. En tu historia siempre estás poniendo frases. Si te gusta comer rico, tú me avisas pa' servirme. Me activo en tu foto, no sé cómo irme. Hablo con otra, pero eso es pa' no aburrirme. Y yo sé que te suena en la vida, pero a mí me suena que podemos convertirlo en sexo. Te robo, te busco, te secuestro. Ya lo que hemos visto está eso. Yo no te toco, no me fue un beso. Yo no te voy a hablar lindo, más yo no sé conquistar. Pero chingando es que yo te voy a amarrar. No malinterprete, yo te puedo ser leal. Que no te lo demuestre, no dice que no sea mal. Aproveché que hay luna llena y tú llamando, yeah. Mínimo se dejó el novio y tiró la ubicación preguntando, ¿qué estás haciendo? Te estoy pensando en Ford, ya te caigo en el Ford. Ella tiene el culo así, o no sé si es mayor de edad. Compré un tequila y un felicito, a ver si esta noche sí se nos da. Te traje la cerilla pa' que me modele y matarle, mami, chingándote la voy a quitar. Hagamos la pase, tú subas indirecta pa' que yo la cache. Yeah, yeah, mami. Tiene tatuajes en los brazos y un culo de esos que ya no se ve por ahí. Baby, cae, yo tengo si no estás ahí. ¿Dónde caigo? Yeah. Te voy a subir al cielo con mis dedos. Abre las piernas, dale que del resto yo me encargo. La baby es psycho, se graba cuando le estoy dando y guarda los videos en el iCloud. Yo siempre ando con los largos, me dice cuando él salga yo salgo. Es que yo te quiero siempre como un fotógrafo, la ventana a un avión. Ese culo es una bendición, dile que te traiga, vamos a misionar amor, yeah. Antes que la infidelidad se nos acabe. Mándame lo que chum, baby, que le caigo low key. Tú bien sensa como esa gatita de Oli. Es que mi lady ya no la quería enamorar. Lo que pensábamos siempre en fornicar. Pues yo me acerco, nos fuimos lento y fui violento. Ella le encanta cuando se lo dejo adentro. Y soy atento, mi pensamiento, que tardemos toda una eternidad. Fui yo paseando por mi alma en la Mercedes LA. Mi chilenita con culo normal, sé que nunca te vas a olvidar. Luna llena y ella llamando, mínimo peleo con el novio. Tiro la ubicación, pregunta amor, ¿qué estaba haciendo? Estoy pensando, ya mismo caigo. Aprovecha que luna llena y tú llamando. Yeah, Esteban Rojas pa' la nueva. La nueva pa' Luke del Diamante. Lucky Brown, Javielo, Cali Cartel, boy. Ah, yeah, el lindo, yo, Ale, the big piece. Yeah, Mauro, el profesor, José Joseando, Ivy. Yeah,